música eléctrica para la mente y el cuerpo. Un espacio conducido y producido por Arnold Lane y Billy Chivers. Hola, estamos en una nueva edición de Música Eléctrica para la Mente y el Cuerpo, nuestro espacio dedicado a la música psicodélica y beat de los 60. Y el programa de hoy día, Arnold, está un poquito dedicado hacia el garage, a esa música un poquito básica, estridente, que va a ser la base del New Wave más adelante. ¿Tú lo ves así o lo ves de otra manera? Sí, absolutamente de acuerdo contigo, Billy. Y para comenzar esta nueva edición, vamos a citar a una banda muy importante de la escena neoyorquina. Ellos partieron alrededor de 1965. Nos referimos a los Blues Magus y vamos a extraer un tema de su segunda producción del 67. El disco se llama Electric Comic Book, para que ustedes lo busquen por ahí y lo pesquisen. Y el tema se llama There's a Change, We Can Make It. Vamos a citar entonces a esta banda, liderada por Michael Esposito, aquí en esta nueva edición de Música Eléctrica para la Mente y el Cuerpo. Ok, estaban los Blues Magus neoyorquinos y nos quedamos en Nueva York para presentar a esta nueva banda, de la cual Billy nos tiene algunos antecedentes. Poco, porque es una banda recientemente descubierta, un disco que encontramos por ahí, y es un grupo que sí, recordábamos el tema, que participaba en la banda sonora de Midnight Cowboy. Sí, esa película clásica del 69 de John Boyd. Sí, sí. Dusty Hoffman, dirigida por John Schlesinger. Hay una escena ahí particular donde se mete en una discoteca y la música de fondo en esa discoteca es este tema. Y gracias a ese tema descubrimos este disco y el grupo es realmente notable. Y también tenemos antecedentes que tenemos que confirmarlo, que participaron algunas como banda soporte John Lennon en su disco Sometimes in Your City de 61, que es un disco también importante dentro de la discografía de John Lennon. Entonces vamos a escuchar a Elephant Memory con ese tema que aparece en la película, en el soundtrack de la película Old Man Willow. La traducción exacta es algo así como el viejo hombre, el anciano del sauce. Sí, una especie de suite que pasa por distintos momentos. Que, no sé si notaste alguna influencia de Verbacher ahí en los arreglos de voces y la estructura del tema. Hay sí, absolutamente. Sí. Además, yo creo que aparte de Lizzy Listen de Verbacher, que hay algunos también tratamientos del jazz bastante interesantes. Es una música bastante cautivadora. Sí. Es un tema multiseccional bastante interesante. Sí. Escuchemos entonces a Elephant Memory esta noche en Música Eléctrica para la Mente y el Cuerpo. Thank you. Acabamos de escuchar a Elephant Memory, una banda muy peculiar de los años 60, recientemente descubierta por nosotros. Y ahora pasamos, volvemos al garage, más crudo, más experimental, con una banda clave dentro de la psicodelia, que como una piedra fundamental dentro de esta corriente experimental. Preséntanos Arnold, el siguiente grupo. Sí, gracias Billy. Lo que les vamos a mostrar ahora es nada más que nada menos que 13 Floor Elevators, esa banda que grabó para International Artists en 66. Ellos eran de Texas, un estado bastante poco psicodélico, la verdad. Y estaban liderados por Rocky Erickson, un tipo que incluso en algún momento fue capaz de declararse loco para no ser detenido por consumo ilícito, obviamente, de LSD y otras sustancias. Es un recurso que muchos utilizan para no tener que cumplir con sus condenas. Tenemos noticias recientes. Y pasó varios meses en un sanatorio mental, obviamente, para evitar esta condena presidiaria. Y les vamos a mostrar algo de su... Perdona, ¿y lo logró? ¿Lo logró? Sí, obviamente. ¿Sí? Él estuvo aproximadamente 6 meses en el sanatorio, después volvió y siguió consumiendo el LSD campantemente. Y bueno, lo que les vamos a mostrar ahora es un tema de su primer disco, que se llama, obviamente, The Psychedelic Sound of 13 Floor Elevators. Y el track es Reverberation. Disculpa, Arnold, quería destacar el uso de este grupo, de esa zona, que utilizan un instrumento muy antiguo, que es el yuk, que podríamos, la chuica, que se utilizaba desde la época del jazz, que ese ruidito que escuchan, tucu, tucu, tucu, ese instrumento que se toca, después de ser consumido el recipiente, yo creo. El copetín. Claro, porque ahí surgen estas melodías increíbles de ese instrumento, que es una chuica que se sopla y se canta las notas. Y ellos utilizan el yuk hasta el hastío, digamos. Es decir, que esa es la marca. Es una yuk band. Es la marca de fábrica, la verdad, de este gran grupo. Así que los dejamos ahora entonces con 13 Floor Elevators y su gran tema Reverberation. Believe. Bueno, ahí tuvimos oportunidad de alterar nuestras mentes con esa tremenda banda que es Thin Floor Elevators, ese garage crispado. Vamos a continuar en lo mismo con una banda que nos recomienda Billy Cheevers en esta ocasión. Vamos a escuchar a los Seeds, una banda liderada por Sky Saxon, quien con su forma destemplada de cantar influenció a muchas generaciones futuras de cantar. Yo creo que aquí está el eslabón perdido entre el rock tradicional y lo que hizo Johnny Rotten. El germen de Johnny Rotten. Si tú lo ves así también. Padre putativo. Es un proto-punk, lo podría llamar. Sí, absolutamente. Sí, es una banda que cultivó canciones crudas, duras, vinculadas con letras bien, como... citando incluso las drogas básicas, claro, sexuales. Fue un grupo que igual tuvo su trascendencia importante en los 60 en un ambiente más oscuro, y vamos a escuchar de ellos, de su disco compilatorio de lados B, Chocolate River, una fuerte música bailable para animar una fiesta borracha, y continuaríamos después sí, con una balada, la verdad, una balada proto-punk, como les decía Billy, que se llama Wind Blows Your Hair. Le recomendamos visitar sus long play, porque en realidad van a encontrar joyitas ahí por todos lados, multitimbrales, flautitas y cositas que ellos buscan para generar estas atmósferas caóticas. Vamos con este mini especial dedicado a Sky Saxon y su banda Los Seeds. Rhythm, I see in the deep. wind blows your hair. You came and started, the dice are tossed. This way it's at, it's empty alone. The trick is turned, the seed is sown. This lady love, you're on, and the wind blows your hair. I've seen it happen time and again. Think you're on a road and then it's all over, the race is won by him. Crown Satan, Prince Satan again. Your chair are finished, your strength forgets. You're out here, you're good at mess. Your mind is by a nail. You're laying naked with snow on your crest, and the wind blows your head. Ahí estaban los Seed, espero les haya gustado, una banda de nuestras bandas predilectas y oscuras de los 60. Y seguimos con la cosa oscura y garachera y experimental, pero ahora ya tocamos un punto mucho más extremo. Preséntanos la banda que viene. Sí, Arno. Ahora vamos a volver a ese sello International Artists de Texas, a los compañeros de escuadra de los 13 Floor Elevators, me refiero a los Red Crayola, una banda que incluso sigue hasta ahora tocando, gracias a su, de alguna manera, a su líder, Mayo Thompson. Vamos a presentar un tema del primer disco de ellos, disco debut, la verdad una obra muy excéntrica y que uno la escucha y uno piensa que la verdad hay mucha influencia de lo que es la New Wave, lo que haría posteriormente bandas como Television, hasta los propios Talking Heads. No sé, Bill, ¿qué recuerdas tú? Yo creo que el proceso experimental de Crayola, el proceso de ser atrevido y ir contra la corriente, fue el espíritu que se recibió, quizás con otro lenguaje, con otra manera, pero esa actitud frente a la música, casi valiente. Igual una banda postergada y en su tiempo no muy valorada. ¿Cómo tiene que ser? Los productos que valen en su tiempo quizás no son muy comprendidos y con los años la gente los alcanza. Claro, como toda banda pionera estaba obviamente años luz de lo que estaba, de la comprensión del público en esa época. Y vamos a recordar entonces este primer álbum que se llama The Parable of Arable Land y el tema se llama Pin Stainless Tail, Red Crayola, aquí en Música Eléctrica para la Mente y el Cuerpo. Y visiten sus discos, porque eso visiten, es visiten, claro. Por favor, los dos primeros discos de ellos son realmente obras clave en esta psicodelia más experimental y oscura y transgresora. Abridora de mente también. Sí, absolutamente. Vamos con Red Crayola. Stainless steel. Wow, bueno, ahí estuvo Pink Stale Stale, un tremendo tema con los Red Crayola. Y ahora sí, vamos a seguir en el garage, pero nos vamos a cruzar en varios miles de kilómetros hacia el sur del mundo. Ruido como del sur. Nos vamos, obviamente, como tiene que ser, su ruido. Llegamos a Chile y aquí vamos a visitar una banda muy importante de esa escena experimental chilena de los años 60, ¿no? Fíjate que yo siento que más que una banda, este es un hombre, un personaje dentro de la música chilena, tan importante como Víctor Jara o Violeta Parra, por nombrar a los importantes. Ah, bueno, claro, ¿no? El otro es Flor Motúa, que en ese tiempo se llamaba Raúl Alarcón, un tipo de 20 años que estudiaba composición en la Universidad de Chile y hacía beat y le encantaba la psicodelia y le encantaba todo este cuento, un pionero. Y vamos a destacar de su segundo disco, Distorsionado, un tema que mezcla bossa nova con jazz, ritmos latinos, y psicodelia, garachero también, una actitud un espíritu de garachero, sucio, una manera de cantar desafinada, melodía increíble, multiseccional de sus canciones. Vamos a escuchar de Distorsionado, Genghis Khan, un tema bailable que lo hemos puesto en fiesta y que es la escoba cuando lo ponemos. La gente no sabe quién es y le tenemos que decir que es From Motua y no lo creen. Así que vamos con Distorsionado, Genghis Khan. Genghis Khan de su disco del año 78. 78, ¿no? Los Sonys, entonces para ustedes, con From Motua. En ese tiempo, Raúl. Raúl Arcón. Raúl Arcón. El gran Flosita Motua, cuando era un lolo en los 60, lo homenajeamos desde acá y ojalá algún día nos pueda visitar para hablar de Sony y todos sus proyectos. ¿Te parecería, no, que un día lo ojalá llegué? Que algún lo podamos tener acá, como a otros grandes mitos de la música psicodélica chilena y todo el cuento, para poder aquí conversar de ellos y cómo fue su experiencia. Ya estarán acá. Absolutamente. Pronto. Ahora vamos a visitar un álbum clave de los años 60, una obra oculta obviamente para iniciados, pero que queremos expandir acá y que todos conozcan, un disco que nosotros siempre hemos mencionado por ser un viaje eterno y largo, pasa por todos los estilos. Preséntanos, Arnold, el disco que hoy día estamos destacando como el álbum central de nuestro programa esta noche. Sí, hoy vamos a destacar una de las obras que con el paso del tiempo ha ganado un tremendo respaldo en términos de culto por una cantidad importante de seguidores. Es esta banda llamada The United States of America. Ellos publicaron un disco el año 68. Consiguieron, curiosamente, un contrato con CBS, un sello bastante grande. Raro para una banda chica como USA y experimental, que CBS, que era un grupo que, un sello que se dedicaba a las bandas grandes y consolidadas, le haya abierto este espacio. Hay que ver. Existía en CBS en ese tiempo, el director del sello tenía un espacio dedicado para ciertas bandas de vanguardia. Y bueno, este grupo consiguió un contrato. Particularmente quien estaba ahí a cargo de la banda es Joe Beard, que después seguiría editando algunos discos más con otras bandas, con otras encarnaciones. Y un disco que muchos lo consideran una suerte de Sgt. Pepper bizarro, porque tiene también una idea conceptual que une el disco. Todas las canciones están creadas una hasta otra. Y además una concepción temática, que los tipos tratan un poco de mofarse de esta sociedad burguesa norteamericana, sociedad de consumo, y de ciertos mitos y ciertas formas un poco ridículas de asumir la vida. Hay algunas canciones que, bueno, ahí vamos a ir nombrando canciones que se ríen un poco de ciertas costumbres un poco ridículas. Pero es una obra maravillosa, se las queremos mostrar a ustedes y queremos que empiecen a disfrutar este Perdona, disco. Un comentario. Y eso es interesante para nosotros ser hispanoparlantes y escuchar esta música. Lo que nos seduce, primero que nada, es la música. La unión extraña de forma y estructura. Y estamos dejando de lado generalmente las letras. El componente lingüístico. Claro. Y no tenemos tiempo acá para recitar las letras, pero busquen, porque hay un contenido que, un subtexto que a veces lo hace más justificable incluso que las notas mismas. Pero nosotros, por suerte, nos quedamos con las notas y eso ya sí nos seduce. Este disco está reeditado y hay unas revisiones bastante buenas en el sello Excel y vienen con un liner notes muy interesante. También hay algunos libros que se han editado con entrevistas a los a los líderes de este grupo, a Dorothy Moskowitz, que es la vocalista del grupo, que ahora es una profesora de música. Y bueno, les damos la oportunidad entonces que puedan disfrutar este disco. Vamos a escuchar el lado 1, el lado entero. Uno. Sí, les voy a los temas son. Los temas son. Bueno, esta primera parte incluye las canciones The American Metaphysical Circus, Heart Coming Love, Cloud Song, The Garden of Earthly Delights y I Won't Leave My Wooden Wife for You Sugar, que fue el single de este disco de 1968. USA en Música Eléctrica para la Mente y el Cuerpo. Instruments you'll need. Thank you. understand that tying you is fine and whipping you is grand. I just can't tell you how much fun it's been. You make me feel 25 again. But I can't leave my wooden wife for you. Sugar. I got a split level house with a wonderful view. Sugar. A couple next door who do the things we do. Sugar. Saturday we sit around the pool. Este es un disco para escuchar con los luces apagados y dejarse llevar. Tema tras tema, nos va llegando con un viaje. Y ya hemos descansado este primer lado. ¿Qué te ha parecido escucharlo esta noche acá nuevamente? Tantas veces he escuchado este disco. Pero... espectacular, porque un disco sin duda seminal, siempre ha sido citado. Hay una anécdota muy interesante. El grupo Portishead, conocido por todos, en su segundo álbum dedica uno de los temas particularmente a The United States of America, porque obviamente por ser un grupo que cita importantemente la electrónica y comienza a experimentar eso con eso. Bueno, chicos, ustedes que son de generaciones más nuevas, quizás de los 90, tienen que saber que muchos de los músicos que ustedes escuchan, que son de ahora, estos discos los tienen de cabecera. Así que vamos escuchando también para que partan de las raíces también y no partan de la gente que se inspiró, a ver si pueden encontrar vertientes nuevas también. Claro, poco a poco yo creo que ustedes se van a ir dando cuenta y entrelazando las tendencias que son ahora, están en boga de alguna forma, y que están fuertemente enraizadas en lo que nosotros tratamos de mostrarles acá en este programa. no hay nunca revolución en música, siempre es una lenta y parsimoniosa y casi dolorosa evolución. Hay que escuchar todos los referentes para avanzar un poco, dar un pie adelante. Yo creo que USA es una de esas bandas que nos ayudó un paso más adelante a seguir en el cuento. Yeah, y hacer un link, obviamente, con las formas musicales contemporáneas. Pasamos entonces al segundo lado, Arnold. Vamos a escuchar este segundo lado, que parte con un tema espectacular, que es What Is Yesterday. Continúa con Coming Down. Sí, después con una canción muy bonita que es escrita por Dorothy Moskowitz, que se llama Love Song for the Dead Che. Por el Dead Che, porque está dedicada obviamente al Che Guevara, que había muerto algunos meses atrás, en julio del 67. Este disco fue editado a principios del 68. Y cierra el álbum el tema The American Way of Love. Entonces, terminamos este tremendo programa que hemos hecho el día de hoy con United States of America en música eléctrica para la mente y el cuerpo. Y dejamos avisado que nuestro próximo programa va a haber un especial dedicado al acid folk. Se me había olvidado. Vamos a tener muchos exponentes ahí dedicados al folk, pero con ribetes psicodélicos. Nombres como Tim Hardin nuevamente. Estará Leonard Cohen, estará Tim Buckley, Stream Band, Johnny Mitchell, Donovan, Convention, Neil Young. No tienen que perderse el programa porque va a estar extraordinario. Guitarritas psicodélicas y voces expresivas. Melancólicas. Todo un drama, el dramatismo ácido va a estar presente acá en Acid Folk. El Acid Folk. El próximo etiqueta. Programa está dedicado a ello entonces. Nos dejamos con un saludo, un gran abrazo y disfruten esta última parte del gran disco United States of America.

been, how much fun it's been, how much fun it's been, how much fun it's been, how much fun it's been, how much fun it's been, how much fun it's been, how much fun it's been, how much fun it's been, how much fun it's been. Jim McGough, waiting for an answer, sweet in my life, in time. So if you want the looking glass, California glove, love, love, love. Hey. Eléctrica para la mente y el cuerpo. Un espacio conducido y producido por Arnold Lane y Billy Chivas.